mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. En un día seguramente muy especial para escucharlo, y además estaba en riesgo su salida porque están entrenando, recibiendo capacitación o algo así para el tema de la sesión virtual, ¿no, Carlos? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, estamos continuando con los ensayos, digamos. Ahora el grupo que en el que yo estoy tiene a las 14:30 una actividad, y creo que después hay otra general a las 17:30, tratando de, digamos, que aprendamos, porque yo creo que los medios incluso le han pegado al sistema y demás. Sí. Y hay que asumir que de pronto 250 y pico diputadas y diputados que tienen que familiarizarse con una tecnología con la que no están habituados, y cumplir, porque una cosa es lo que ya todos sabemos hacer de memoria, que usamos algunos de los sistemas de videoconferencia y eso funciona, pero acá estamos en un sistema que requiere autenticidad, de autenticación, porque hay que dar quórum, hay temas legales, entonces hay que sacarse varias fotos, el RENAPER te tiene que habilitar, es decir, hay todo una mecánica que por eso hay que practicar y ponerse ducho, y seguramente en un par de días más estaremos todos habilitados, capacitados, y quienes operan el sistema habrán ido haciendo los ajustes que la experiencia va indicando que tienen que hacer, y seguramente la semana que viene estaremos en condiciones de comenzar a funcionar. Ya que hablabas de los medios, hay cierta unanimidad, no digo que sea sorpresiva, en los medios que... Un poquito más alto, Eduardo. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí? Medio bajo te escucho. Bueno, vamos a ver si podemos subir el retorno. Te decía que, ya que hablabas de los medios, hay una cierta unanimidad, no digo que sorpresiva, en los medios que responden a la oposición, de calificar de fracaso lo que fue la aceptación de los bonistas a la presentación de la oferta argentina. ¿Se puede usar esa palabra técnicamente ya? A ver, vamos a tomar algunos de esos. Yo pensaba justamente hablar. Por ejemplo, apareció Pratt-Guy. Sí. En la semana hablando del tema. Mirá lo que dijo. Si no resuelven este tema, el de la deuda, es porque no quieren resolverlo. Sí. Y vamos a un default, es un fracaso del que no supo negociar. Desde luego, un ratito antes había dicho, hablando de coronavirus, para frenar esta curva hemos destrozado la economía. Con lo cual, te ubica donde está. Y yo lo juntaría con otra que tuvo mucha difusión también, que fue la de la Asociación Empresaria Argentina, que también juntó las dos cosas. Por un lado pidió una vuelta ordenada al trabajo y la producción. Sí. Y después dijo que es fundamental evitar el default, es decir, poniendo el default en el centro de la escena. Es decir, lo principal no es que la Argentina logre un acuerdo sostenible, lo principal no es que la Argentina pueda de acá en más tener una administración de sus recursos que le permita iniciar un camino de crecimiento, un camino soberano, un camino de inclusión, sino evitar el default. Hoy a la mañana, Alberto Fernández, en una declaración a una radio, dijo, espero que entiendan, yo tengo mucha firmeza en lo que hemos propuesto. Esta vez tenemos una suerte de principal auditor de las finanzas mundiales, que es el Fondo Monetario. Nuestra propuesta guarda en un 100% el criterio de sostenibilidad que el Fondo Monetario ha propuesto. Espero que esta vez entiendan y nos acompañen, expresó Alberto Fernández, después de decir que esta es una negociación, dijo, con personajes muy singulares del mundo de las finanzas. Ahora se estaba por reunir, esto lo dijo a la mañana antes de reunirse con Guzmán. Sí. Ahora vamos a ver bien cuántos aceptaron la oferta, si hubo contraofertas, Tengo noticias de que puede haber contraofertas en los próximos días. La negociación sigue, nada está cerrado. Entonces acá vos tenés dos grandes líneas. La de los Pravgay, AEA y todo eso que vos mencionabas, que podríamos hacer una larga lista, que dicen lo que hay que hacer es evitar el default a cualquier precio, porque si la Argentina entra en default, entonces no van a venir las inversiones. Bueno, aparece toda la... ¿Cuál es el documento de AEA? Dice, si no entramos en default, el acceso al crédito mejorará las perspectivas económicas, generará más empleo privado y favorecerá la realización de inversiones productivas en el país. Es la famosa lluvia de inversiones que ya van a venir. Sí, o la copa que va a desbordar. La copa que va a desbordar. Y la otra postura, que nosotros adherimos con toda la fuerza, es nadie quiere el default, porque el default no es una buena solución. Pero no nos pueden chantajear con el default. Argentina ha hecho una propuesta que es sostenible, que es buena, que como dijo Guzmán el otro día, no le pide a los acreedores que pierdan, sino que ganen un poco menos, que propone una tasa de interés que guarda relación, es alta todavía, te diría, si quisieras, respecto de, qué sé yo, las tasas de la Reserva Federal o las tasas del Banco Central Europeo, es decir, de los países centrales. Por lo tanto, lo dijimos el sábado pasado, lo repetimos hoy, lo venimos diciendo todas las veces que tenemos la oportunidad de decirlo, si hipotéticamente estos bonistas cobraran, no encontrarían una colocación mejor que la que la Argentina le está ofreciendo a esa tasa del 2.30 y pico promedio, 2.3 promedio, que es el rendimiento que tendría a lo largo de la vida los bonos reestructurados. Claro, si lo comparás con que están cobrando más del 7, entonces ellos pueden decir que están perdiendo. Pero en realidad lo que está mal es que se haya hecho una negociación como la que se hizo anteriormente, todo ese proceso de endeudamiento. Vos fíjate una cosa, en el arranque de la gestión de Macri, cuando dijo hay que arreglar con ese famoso 7% y pagarle lo que sea, y ir a ver, Griesa dijo cuánto es, hay que pagar y tal, ¿te acordás de aquel, de aquel momento? Bueno, ahí mismo, en esa negociación, se emitieron como 15.000 millones de dólares de deuda. Y de los 60,000+ que están hoy en negociación, 46, 47 corresponden a la deuda que se tomó en los 4 años de Macri, y el resto es lo que se viene pagando, que se renegoció durante la gestión de Néstor y Cristina, en las dos famosos canjes, donde se había llegado a renegociar el famoso 93%. Es decir, sí, hay que subrayar esa cifra, porque yo creo que es uno de los manejes más contundentes que emplea el conjunto mediático. De 60,000+ millones de dólares, que son los que están en danza ahora para negociar con los acreedores, 47,000 son deuda tomada por Macri. Son deuda tomada en los 4 años de la gestión de Macri. Si querés te lo digo con otro dato más clarito. De los 21 bonos que se están negociando, 17 corresponden a préstamos tomados durante la gestión de Macri. Está claro. Y los otros 4 no son préstamos tomados durante la gestión de Néstor y Cristina. Son los bonos emitidos para refinanciar la deuda que estaba en default cuando asumió Néstor Kirchner. Que son los del 2005, ¿no? Claro, y 2010, en las dos negociaciones, cuando se llegó al 93% de aceptación y quedó ese famoso 7, que fue el que, de la mano de Griesa, cuestionó todo el mecanismo de pago, incluso llegó al absurdo, le prohibió a Argentina pagarle a los bonistas con lo que tenía acuerdo, si no le pagaba previamente a los otros lo que los otros reclamaban. Es decir, lo puso en situación de default, no por, porque el default, ¿qué es? La voluntad, la falta de voluntad o de posibilidad del deudor de pagar. Uh-huh. Acá era una cosa tan absurda que el deudor quería y podía, el acreedor estaba dispuesto a recibir el pago, y un tercero, un juez, decía, no, si no le pagan a estos otros, no, no pueden pagarle a aquellos. Una locura. Pero bueno. Carlos, ¿no se supone o no debería suponerse que en un escenario pandémico como el actual, con caídas en el PBI mundial y caídas en el PBI de cada país que son sencillamente espeluznantes, el escenario debería ser que finalmente se termine acordando? Bueno, eso yo no sé cuánto tiene de expresión de deseo. Yo diría esto. Si hubiera una valoración objetiva de la contraparte, tendrían que darse cuenta que Argentina está sosteniendo la propuesta que hizo antes de la pandemia. Porque si bien los datos se fueron completando a lo largo de los días, cuando uno busca los lineamientos, cuando el fondo dijo esto de que para que la deuda sea sostenible tenía que haber una quita de entre 55 y 85 mil millones. Sí. Cuando el ministro de Economía fue al Parlamento y anunció cuáles se iban a ser los lineamientos de la propuesta argentina. Y lo que ha hecho Argentina es básicamente sostener eso, pese al desmejoramiento objetivo de la situación. En febrero, Argentina proyectaba que este 2020 iba a tener una caída del PBI de menos uno aproximadamente, como producto del arrastre que de la recesión que heredó de la gestión anterior. Y que iba a tener un déficit fiscal primario que recién se iba a equilibrar hacia el 2023, y que a partir de allí iba a haber superávit. Las previsiones que ayer, por ejemplo, hicieron las consultoras que integran el REM, que vamos a aclarar una vez más, el REM no es el Banco Central. El Banco Central reúne y promedia unas 60 opiniones y las da a conocer. Pero en general todo el mundo dice las estimaciones del Banco Central, y no son estimaciones del Banco Central. Pero bueno, las estimaciones del REM, que son las consultoras, los bancos, todo promediado, están hablando de que el PBI de este año puede caer alrededor del 7%. Uno dice, es un desastre, pero yo leo en los diarios, por ejemplo, que la Unión Europea dice, por ejemplo, el comisario de Economía de la Unión Europea, es decir, un funcionario público, la Unión Europea ha entrado en la recesión más profunda de su historia. La actividad económica cayó un tercio de la noche a la mañana y se espera una reducción del PBI de 7.7 en el 2020, en la Unión Europea. En Estados Unidos, esta semana hubo 33 millones de pedidos de subsidio por desempleo. Porque hoy los diarios toman la nota, que es la información que da el gobierno de Estados Unidos tratando de achicar el espanto, de que en abril se pidieron 20 millones de subsidios, pero se pidieron los que se pidieron en marzo. La acumulación son 33 millones de personas, la más alta desde la Gran Depresión, y siguen en aumento. Entonces, efectivamente, la propuesta argentina es una propuesta no fácil, es una propuesta esforzada que confía en que con ese derrotero que se plantea y con ese periodo de gracia, superado el tema de la pandemia sanitaria, se pueda empezar en una senda de recuperación y de crecimiento que sea capaz de generar esos recursos que comenzarán a ser pequeños en los primeros años y que irán creciendo junto con el crecimiento que la capacidad de pago que la Argentina vaya adquiriendo. Abrazo, Carlos. Chao, que te vaya bien. Igual, viejo, las 12:18.